Desmanicomialización. ¿De qué? No me sale, trabalengua. Desmanicomialización. ¿Para cómo es des? Des. Desco. Desmanicomialización. ¿Qué? Desmanicomialización. ¿Cómo? Desmanicoalización. No, ¿de qué? Desmanicomanialización. Desmanicoalización. Desmanicomanialización. ¿Cómo es? Desmanicomialización. Desmanicomialización. Creo que sí. Posibilidad de instituir la cordura en la locura de la limpieza de su engreída linealidad, el sesgo que la queja te nega para pensarla en los intersticios de sus agujeros de ¿qué se entiende por un auténtico alienado? Es un hombre que prefiere volverse loco, en el sentido social de la palabra, antes que traicionar una idea superior del honor humano. Por esta razón, la sociedad amordaza en los asilos a todos aquellos de los que quiere desembarazarse o protegerse, por haberse rehusado a convertirse en cómplice de ciertas inmensas porquerías. Pues un alienado es un hombre al que la sociedad se niega a escuchar y al que quiere impedir que exprese determinadas verdades insoportables. Antonin Artaud. ¿Qué alternativas se promueven? ¿Cómo se originan las ¿cuáles fueron las ¿en qué caso se requiere integrar desmanicomialización? ¿Cómo se originan las enfermedades mentales? ¿Cómo se originan las enfermedades mentales? ¿Qué alternativas está acompañada de una política pública sustentable? ¿Qué implica la desmanicomialización? Creo que se piensa desde distintos puntos de vista. Ricardo Heffel, médico psiquiatra del Instituto Filipinel de Rosario. Si de lo que tenemos que hablar es de internación psiquiátrica, es una cosa. Y si tenemos que hablar de manicomios y hacernos, o sea, remitirnos a la historia de los pacientes con padecimientos mentales que estaban crónicamente internados en algún lugar en condiciones infrahumanas, estamos hablando de otra cosa. El término de manicomialización hace referencia a lo que uno primero entiende al escucharlo, digamos, ¿no? O sea, como al no manicomio. María Natalia Ceballos, médica psiquiatra del Hospital Agudo Ávila. El problema, creo yo, cuando se habla de esto, es que en realidad tenemos que empezar a plantear qué es un manicomio y desde dónde surge. O sea, en realidad el término manicomio viene desde los primeros pasos, digamos, de la psiquiatría, donde en realidad el enfermo de patologías mentales no era considerado como un enfermo, sino que esto en la historia de la psiquiatría ha sido considerado, digamos, bueno, desde la religión, desde otros lugares, como si estuviera endemoniado. Y entonces era separado, ¿sí? Y encerrado. Ahora, en toda la historia de la psiquiatría y en el avance, justamente lo que se ha tratado es empezar a tratar a los pacientes como pacientes, no como si tuvieran un mal, digamos, que tuviera que ver con lo divino o con alguna otra cuestión, ¿no? O como que fueran malas personas por tener una patología. Cuando la atención pase a mayoritariamente, digamos, a los hospitales generales. Carla Giribone, directora del Hospital Agudo Ávila. Va a haber estos otros dispositivos sustitutivos donde los pacientes que requieren, digamos, cierta referencia institucional, ¿sí?, puedan vivir sin perder el lazo con la comunidad, que es lo que se pierde en estas instituciones. Una internación en un hospital psiquiátrico, sino en un hospital general, supone una inclusión, porque ahí uno puede estar por una afección orgánica como por un padecimiento mental. Pablo Rivas, operador comunitario del área infantil de la Dirección de Salud Mental. Y obviamente toda esta estructura para poder alojar toda estas cuestiones, ya sea lo orgánico, como el padecimiento subjetivo o mental, supone estructura, supone recursos, y esto es lo que hay que tratar de reglamentar y que se efectivice y que se pueda llevar adelante. En este sentido, la ley marca esto, digamos, de que, bueno, ya que la internación sea en un hospital general, supone una inclusión. Y supone también no restringir las libertades, porque la internación en un hospital psiquiátrico muchas veces, y con razón, se la emparenta con un encierro. Lo que yo, digamos, de alguna manera no estoy de acuerdo es que creo que se intentan políticas, digamos, que tienen que ver con esto de desmanicomializar, atendiendo únicamente a lo edilicio, o sea, como si desmanicomializar fuera, bueno, tirar abajo el edificio donde estaba el manicomio. Y en realidad el manicomio funciona desde otro lugar, no sé si se va entendiendo, tiene que ver con un lugar físico, pero tiene que ver en realidad con cómo se trata a las personas y qué es lo que se les brinda. Un hospital psiquiátrico es un establecimiento dedicado al diagnóstico y tratamiento de patologías psiquiátricas o enfermedades mentales. En general, funcionan como hospitales monovalentes, es decir, internación permanente por tiempo indefinido. En sus orígenes eran templos griegos en los cuales se pretendía ocultar a las personas con un trastorno de conducta. Durante el periodo del oscurantismo, se los encerraba sin brindarles tratamiento y en muchos casos serán encadenados. Artículo número 27 de la Ley de Salud Mental, número 26.657. Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. En el caso de los ya existentes, se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún caso puede significar reducción de personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos. ¿Qué alternativas se promueven? ¿Cómo se originan las enfermedades? ¿En qué casos se requiere instalar desmanicomio? ¿Cómo se originan las enfermedades mentales? ¿Cómo se originan las enfermedades mentales? ¿Qué alternativas está acompañada de una política pública sustentable? ¿Cuáles fueron los antecedentes de la ley en lo que respecta al cierre de hospitales monovalentes? Fueron muchas cosas, digamos. Es un proceso histórico largo y que ha tenido también procesos sanitarios, de procesos de atención, digamos, que se fueron modificando. Carla Giribone, directora del Hospital Agudo Ávila. Hay una tradición en Italia vinculada con la desmanicomialización, en España. Hay algunos ejemplos acá en Argentina también. En la provincia de Río Negro, en la provincia de San Luis. Nosotros en esta provincia de Santa Fe tenemos la Ley Provincial de Salud Mental, que también apuntaba a la desmanicomialización, pero bueno, no pudo, digamos, la ley no se cumplió en su totalidad en todo este tiempo, pero bueno, sin embargo, ayudó, digamos, y fue como un poco marcando el terreno para estas otras transformaciones. Hubo un movimiento por parte de los derechos humanos muy importante, por parte de los familiares y de los usuarios de los servicios de salud mental, especialmente vinculados a las instituciones más grandes, digamos, instituciones como el Borda, como el Moyano, Oliva en Córdoba, digamos, instituciones que, donde los efectos de la manicomialización son más visibles por la cantidad de gente que está internada, ¿no? Hubo una investigación que hizo el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, donde se describen y se denuncian las violaciones a los derechos humanos que se realizaban en estas instituciones, y todo esto, bueno, fue abonando a la transformación y a que pueda surgir esta ley. Según explica Enrique Carpintero en 1957, se producen tres hechos determinantes para reafirmar el campo de la salud mental en Argentina. Primero, se crea el Instituto Nacional de Salud Mental. Segundo, el doctor Mauricio Goldenberg funda el primer servicio de psicopatología en el Hospital General de Lanús, es decir, fuera de un hospital psiquiátrico. Tercero, se crea la carrera de psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Las conceptualizaciones del psicoanálisis, la sociología, la antropología, la psicología institucional y la psiquiatría comunitaria cuestionaban las instituciones manicomiales y ponían el acento en las prácticas comunitarias y preventivas asistenciales. Sin embargo, durante la dictadura militar, la mayoría de los hospitales y centros de salud mental fueron intervenidos, destruyendo estas nacientes iniciativas. LT22, Radio La Colifata del Borda. Una radio realizada íntegramente por los internos del Hospital Neuropsiquiátrico José Borda. Y ahora sí, comenzamos hoy, un sábado más, aquí en Radio La Colifata. Acá, cuando uno recién entra, el lugar se le hace grandísimo, pero cuando lo entra a caminar una semana, dos semanas, un mes, ya el lugar para él es chiquito, y más si una persona que no sabe por qué está acá. El Borda es un hospital de locos. ¿Vos estás loco? Yo no. Buenas noches a todos los oyentes. Lamento haber estado ausente durante 5 años. Sentí que era parte de mi deber retomar el programa que hacía antes, porque me equivoqué en muchas cosas que decía. En esa época reconozco que estaba mal, porque estaba muy entusiasmado con el tema de la paz y creía en una forma enfermiza. Como muchos tantos otros que no estaban enfermos, se iba a lograr la paz en todo el mundo. Pero creía en forma exagerada, y como vemos, se están recagando a tiros en todas partes del mundo. O sea que la onda esa del tercer milenio en paz no funcionó. Lamentablemente va a haber revoluciones, restauraciones, pero tenemos la obligación de lograr que cada criatura que viene al mundo, asegurarle el derecho inalienable a ser feliz. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, pero a veces tenés ganas de entrar corriendo otra vez para acá adentro. ¿Qué alternativas se promueven? ¿Cómo se originan las ¿Cuáles fueron las antecedentes? ¿En qué caso se requiere instalar desmanes? ¿Cómo se originan las enfermedades mentales? ¿La desmanicomialización está acompañada de una política pública sustentable? ¿Qué alternativas se promueven para la externación de pacientes? Bueno, eso es algo de lo que en realidad se carece un poco, si bien también han ido apareciendo nuevos lugares, y es algo muy, muy importante. María Natalia Ceballos, médica psiquiatra del Hospital Agudo Ávila. Tiene que ver justamente con que no haya esta dualidad de que, a ver, o es un paciente que a lo mejor puede continuar con su vida y con sus cosas y viene al consultorio, pero más o menos está armado en toda su realidad, al paciente que requiere una internación, que esto es un corte, ¿sí? Por ahí necesario con todo el día a día de él, pero también después cómo vuelvo de eso y cómo lo reintegro a la realidad que tenía, a otra que pueda ser mejor, ¿sí? Ya sea en lo laboral, en lo social, en lo familiar. Yo creo que está en ese sentido la desmanicomialización, o sea, no solamente cerrar los hospitales psiquiátricos o monovalentes y dejar esos pacientes en la calle, sino que intenta construir otro afuera posible para esos sujetos. Pablo Rivas, operador comunitario del área infantil de la Dirección de Salud Mental. Y en ese orden me parece que son los tiempos políticos que vive este país. Y esos tiempos políticos obedecen a que hoy esta ley haya sido aprobada en ambas cámaras, tanto la de diputado como senador. La clínica de día aparece como una alternativa donde se pueden ir trabajando estos procesos que tienen que ver con la sociabilización, con por ahí el aprendizaje a través de talleres, incluso a veces como de oficios, ¿sí? Que en realidad es a lo que uno apunta, digamos, siempre los procesos de internación son como la última instancia, ¿no? La que vamos a apelar. Entonces eso estaría muy bueno. A nivel, por ejemplo, en este sentido, estatal, no hay como clínica de día. Yo casi, nosotros acá trabajamos con muchos pacientes y lo que tenemos sí son talleres en ciertos lugares, pero no estructurado al modo de una clínica de día, donde a lo mejor pacientes que requieren un abordaje, donde a lo mejor necesitarían para estructurar también justamente su día, sus actividades, porque acá estamos hablando a veces de patología donde se desorganiza todo, ¿sí? Hay situaciones donde el paciente realmente ni se baña, digamos, pero tiene que ver con la desorganización. Entonces hay que empezar a estructurar el día, la noche, una rutina. Y esto puede ser posible a través de la clínica de día, con una cierta sistematización y un trabajo también desde distintas áreas. Por eso, la musicoterapia, desde los talleristas. Bueno, eso en este momento, que yo sepa, no hay. ¿Sí? Hay lugares donde hacen talleres, pero es así, no como una cuestión, digamos, más estructurada, que pudiera permitir a estos otros pacientes tener una cuestión del día cubierto hasta que puedan generar otras actividades por fuera, digamos, de la clínica de día. Obviamente que esta ley, si bien obedece a este marco de derechos humanos e inclusión social, la ley hay que tomarla como una herramienta, no como que porque está esta ley ya está todo, digamos, sino como hay todavía cosas para trabajar, hay que crear recursos, lugares, tratar de que el Estado se haga cargo de estos lugares, de estos recursos. Hay un trabajo enorme todavía que hacer y que esto supone un proceso que, bueno, se tendrá que pensar y poder llevar adelante. Poema de Antonio Machado. Un loco. Es una tarde mustia y desabrida, de un otoño sin frutos en la tierra estéril y raída, donde la sombra de un centauro yerra. Por un camino en la árida llanura, entre álamos marchitos, a solas con su sombra y su locura, va el loco hablando a gritos. Lejos se ven los sombríos estepares, colinas con maleza y cambrones, y ruina de viejos encinares. Coronando los agrios cerrijones, el loco vocifera a solas con su sombra y su quimera. Es horrible y grotesca su figura, flaco, sucio, maltrecho y mal rapado. Ojos de calentura iluminan su rostro demacrado. Huye de la ciudad, pobres maldades, misérrimas virtudes y quehaceres de chulos aburridos y ruindades de ociosos mercaderes. Por los campos de Dios el loco avanza, tras la tierra esquelética y sequiza, rojo de derrumbe y pardo de ceniza, hay un sueño delirio en lontananza. Huye de la ciudad, el tedio urbano, carne triste y espíritu villano. ¿No fue por una trágica amargura esta alma errante, desgajada y rota, purga un pecado ajeno? La cordura, la terrible cordura del idiota. Estorbando entre telones moribundos, entre tachos sumergidos. ¿Dónde ubicaron tu recuerdo? Está la lista de los ficheros rojos. Los edificios son de papeles pulsados. Manchan en la tinta de los corazones arrumbados. Luna lunático es alguien que sufre de lo que era a intervalos, es decir, no todo el tiempo. La palabra lunático nos viene del latín lunaticus y está relacionada con las fases de la luna. Ya en el tiempo de los romanos habían notado que delitos, suicidios y conductas dementes eran más frecuentes durante las noches de luna llena. ¿Qué alternativas se promueven se para las ¿cuáles fueron las ¿En qué caso se requiere integrar desmanes? ¿Cómo se originan las enfermedades mentales? ¿Qué alternativas está acompañada de una política pública sustentable? ¿En qué caso se requiere internación y de qué modo se lleva a cabo a partir de esta ley? Generalmente lo más frecuente que se interna son los cuadros psicóticos. Eso es lo más frecuente. Ricardo Heffel, médico psiquiatra del Instituto Filipinel de Rosario. Difícilmente, por ejemplo, un paciente con trastorno de pánico se interna. Difícilmente un paciente ansioso se interna. Y los trastornos alimentarios también. Y hoy lo que estamos haciendo también, si el paciente llega a la consulta y es necesario, a veces se hace una internación breve para pacientes adictos, consumidores de sustancias. Si hablamos, por ejemplo, de una crisis psicótica o hablamos de un intento de suicidio, son situaciones difíciles de contener en un domicilio. Yo no digo que imposible, pero sí bastante complejo. Mirta Baggio, médica psiquiatra del Instituto Filipinel de Rosario. A veces el paciente, hasta que remiten las ideas suicidas, tiene que estar al cuidado de alguien en un ambiente donde exista la menor posibilidad de que pueda llevar a cabo esta idea, ¿no es cierto? Y en el paciente psicótico, a veces hasta que remiten los delirios y alucinaciones, bueno, lo mismo. Generalmente son los cuadros de pacientes que han perdido el contacto con la realidad por alguna razón, entonces hay que ayudarlos a contenerse, o pacientes que están perturbados y tienen que internarse porque pueden tener riesgo para sí mismos o para otras personas, o haber alguna cuestión de violencia dando vuelta. Ninguna internación es de por vida. Pablo Rivas, operador comunitario del área infantil de la Dirección de Salud Mental. Son internaciones temporarias, suponen al menos 3 meses. Y 3 meses hay que reevaluar, redefinir estrategias, presentar informes, avisar al juez, el juez tiene que ser veedor, garante de que esos derechos y esa internación está bien planteada, pero las internaciones son transitorias, ahora ya no son más de por vida. Muchas personas que están en un hospital psiquiátrico, el juez dijo una vez hay que internarlo y han quedado ahí 30 años. Yo creo que en el proceso de diagnóstico y estabilización de un paciente que está gravemente perturbado y que puede tener riesgo para sí mismo o para otras personas, la internación psiquiátrica es la indicación adecuada. ¿Sí? Esta indicación... La internación tiene que ser lo más breve posible y el paciente tiene que recibir el tratamiento adecuado, el diagnóstico adecuado y después tiene que pasar rápidamente a un proceso de externación donde se lo va a tratar de incorporar a la sociedad, adaptar, ayudar a que pueda hacer una vida, digamos, lo más parecida a una vida normal, ¿sí? Con los recursos que tiene y con el tratamiento que requiere en la etapa de tratamiento ambulatorio, digamos. Y en esto de las internaciones, que son transitorias, también son voluntarias, y las que no son, son involuntarias, se le debe explicar y asistir a la persona en todos sus derechos, y explicarle que va a ser internado, dónde, cómo, para qué. Y también supone un trabajo, no es que internamos a alguien y ya está. Si no, supone seguir trabajando con esa persona para que esa internación no sea de por vida, que no esté más internado, digamos, más que 3 meses. Cuento de Alberto Lladó, La higiene mental. Ya no importaba que hubieran atribuido la falta de apetito, los mareos y los demás síntomas a los nervios. De hecho, los nervios fueron inventados para que los colegas de profesión tuvieran la perfecta excusa para los casos inexplicables. Si esto fallaba, siempre podían recurrir a las originales frases: esto es una pasa o esto es un virus. ¿Qué tipo de pasa? ¿Qué tipo de virus? Daba igual. Ahora ya daba igual para Abraham. Ya no importaba que hubieran mandado a Abraham al psiquiatra de la Seguridad Social porque se pensaba que aquellos hormigueos en las manos y aquellos dolores de cabeza eran consecuencia de alguna enfermedad mental. Ellos, los sanos de mente, iban a curar a Abraham a base de una colección interminable de pastillas, unas pastillas que ellos mismos nunca recetarían a un hijo o a un amigo. Ya no importaba que aquellos hijos de puta les diese igual si Abraham se sentía bien o no. Ni siquiera importaba que los capullos no se hubieran preocupado de hacer a Abraham una simple radiografía o algún otro tipo de prueba. Ya no importaba porque Abraham había dejado su vida debajo de aquel coche. Y ya no importaba si había sido el cuerpo de Abraham el que había abollado la parte delantera del vehículo o si había sido el gigantesco cáncer que llevaba dentro. ¿Qué alternativas se promueven? ¿Cómo se originan las enfermedades? ¿En qué caso se requiere instalar desmanes? ¿Cómo se originan las enfermedades mentales? ¿La desmanicomialización está acompañada de una política pública sustentable? ¿La desmanicomialización está acompañada de una política pública sustentable? No se termina de conformar en una política pública. Carla Giribone, directora del Hospital Agudo Ávila. Me parece que hay algunos movimientos en vías de que esto se transforme en una política pública, y el hecho de que esté la ley es un paso fundamental, pero faltan algunas cosas, falta cierta inscripción legal administrativa de los dispositivos sustitutivos a las internaciones, falta formación de recursos en los hospitales generales, falta modificaciones edilicias incluso en los hospitales generales. Para que realmente sea, digamos, una política pública. Me parece que es un paso, insisto, fundamental la ley, si realmente se la toma como tal, ¿no? Digamos, si se la toma como un paso, si queda como letra muerta, yo creo que no va a ser así. Yo creo que hay una voluntad social y política de que esto se transforma en una política pública. Me parece que estamos en vías de... Soy bastante optimista, digamos, en ese sentido. Hay cosas en la ley que tienen un buen sentido. María Natalia Ceballos, médica psiquiatra del Hospital Agudo Ávila. Pero yo creo que también a lo mejor en la ley anterior había cosas que, no, que tenían un buen sentido. Lo que pasa es que hay que ver si se aplican en un punto. Si uno no aplica la legislatura que está, ¿sí?, nunca va a tener un buen sentido. Nunca, siempre vamos a estar cambiando la ley y nunca lo vamos a estar haciendo bien. Parece que esto es una apuesta grande, digamos. Pablo Rivas, operador comunitario del área infantil de la Dirección de Salud Mental. Que hace la ley también, digamos, la ley como herramienta, ¿no? Poder tratar de hacer lugar, en el caso de la ley de salud mental, lugar al padecimiento subjetivo, mental, que puede tener una persona que es un estado modificable. O sea, no supone que está en ese lugar de por vida, que esa es su condición, su estar en la cultura, sino que supone todo esto y que me parece bueno, y esta es una apuesta grande con la que estoy de acuerdo. Distinto a años anteriores, ¿no?, donde se trataba del encierro, del aislamiento, de la exclusión, bueno, todos estos lugares que se van a una consecuencia grave, digamos. El tema es que a veces cuando se quieren hacer estos cambios se hacen de manera como muy brusca, ¿sí? Como, bueno, ahora corto y arranco con otra cosa y nada funciona así. Digo, de hecho, se quieren cerrar los supuestos manicomios u hospitales monovalentes, porque de esto estamos hablando, de lugares donde se atiende exclusivamente psiquiatría, cuando en realidad nunca se le dio ni presupuesto, ni lugar, ni, digamos, para que puedan funcionar con los avances de la psiquiatría, ¿sí?, de la psiquiatría, de la psicología, de todos los aportes de la salud mental, para que puedan transformarse e integrarse de otra manera. Las condiciones de internación no son las óptimas. Entonces, si yo voy a trasladar estas mismas condiciones de internación al hospital general, por más que esté en el hospital general, es lo mismo. La ley es un espíritu muy revolucionario, pero también supone otras cosas que hay que ir instrumentando, haciendo lugar, generando recursos, y obviamente tomar la ley como una herramienta. No es más que eso. No porque es una ley supone que ya está el derecho otorgado, sino que por esto, hoy por hoy, en este momento histórico en el que vivimos, todavía supone un trabajo y un proceso que hay que llevarlo a buen puerto. También se fue desvirtuando lo que es, por ejemplo, un proceso que por algo requiere una internación, que por algo la requiere, ¿sí? Esto es una herramienta más a la que apelamos los que estamos en salud mental y los médicos en particular. Pero si no se dan las condiciones que tiene que ser, si no se tienen los elementos de infraestructura, de personal, para que la capacitación del personal, para que sepa, digamos, qué sentido tiene que tener esa internación, y sí, es lo mismo que nada. Entonces, en ese sentido, sí, cerrarlo al hospital, pero no es que estás dando una solución porque cierras el hospital. Voy por la calle y los perros me ladran, hincado en mi bota manga mordida. Soy un humo que se enreda en tus encías. Puedo viajar pero nadie me mira. Se huele mi rayo doliente en el silbido de mis sienes como en el ladrido. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre, oscuro, torpe, malo, el que la habita.